la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí, Hotel Tequendama. Ha finalizado el tercer componente multiplicador de estas competencias de World Skill realizado en la capital de la República. En esta oportunidad, un gran número de asistentes estuvieron observando estas competencias que se presentaron en el Complejo Sur y el Complejo de Palo Quemao de la Regional Distrito Capital del Sena, además de muchos empresarios que asistieron para mirar la tecnología y las aplicaciones que viene manejando el Sena, no solamente a nivel de competencias, sino a nivel de formación. Me llamo Alexander Hoffman y yo trabajo para TopSolid, que es un software de 3D, y me encanta esta energía de WorldSkill, y trabajamos con el WorldSkill, pero con otros países, con Brasil, por ejemplo, que todos trabajan con el mismo herramienta, que es un super software, y para definir cuál es el mejor país. Vale, buena suerte a todos. La parte de la competencia, la parte de la tecnología que se está aplicando acá en Colombia a través del Sena, ¿cómo la analiza? Yo creo que necesitamos un buen sistema de educación para tener competencia a nivel internacional, y ahora en Colombia el Sena es el herramienta para ingresar el país al nivel internacional y económico e industrial. Me encanta trabajar con el Sena. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer estas competencias para llegar a estándares mucho más altos, para adquirir medallas en las competencias internacionales? Por ejemplo, hacemos un contrato entre TopSolid y el Sena con el Ministerio francés de la Educación para ingresar todo el proceso, porque es un trabajo bien pesado y a largo tiempo. Pero ahora me encanta la voluntad de Colombia y del Sena para hacer este. Pero es paso a paso. Pero necesitamos este paso. Y este es ahora es como el segundo paso. Me encanta este. Usted ha estado en otras competencias internacionales de WorldSkill. Sí. ¿Qué debemos mejorar para estar a la altura de las mejores en el mundo? Es solo una pregunta de tiempo, claro, y de voluntad también. La voluntad tenemos. Ahora necesitamos un poco de tiempo. Porque, por ejemplo, para tener un super diseñador y programador en el mercado, necesita como al mínimo 1 o 2 años. Eso es solo una pregunta de tiempo ahora. Bueno, muchas gracias y bienvenido a Colombia. Gracias a usted y buena suerte para el WorldSkill. Gracias. El próximo destino será Barranquilla, en donde se definirá la selección Colombia WorldSkill que nos representará en Abu Dhabi el próximo año. Soy Dairo Torres García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del Sena en Bogotá. Escúchelas en Último Minuto.